Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de Episodio 10, el feedback, las temidas reseñas, los comentarios de nuestros queridos oyentes, que a veces pueden ser hirientes, pueden llevarte a la depresión, quién sabe si hasta el suicidio. No sé si soy demasiado melodramático, Carlos. Si empezamos así, apagamos el chiriquito, vamos ya, José Luis. Ya, después de esto tendrás más que decir, ¿ya? Bueno, ala, hasta luego, bueno, querido audiencia. Pasar al siguiente. El siguiente, que además es muy divertido, que tenemos monetización, que al final es al que queréis oír todos. Así que pasad al siguiente. Ese le vas a hacer tú solo, ¿eh? Yo no quiero hacerle. Bueno, afortunadamente la buena noticia es que el porcentaje de reseñas positivas respecto al de negativas es de 10 a 1, por lo menos. Vamos a ver, feedback. Aquí hace nada... Qué miedo que estás cogiendo. No, por Dios. Aquí yo oí hace nada a Jeff Bezos, que es un tío en el que yo intento leer todo lo que escribe y oír todas las entrevistas que hace. Y él decía de... es que el mundo es así y la única forma es desarrollar lo que dicen los americanos, una thick skin, que es que la piel la tengas dura y que empiecen a todas las críticas y todo lo demás rebalarte. Yo no lo hago bien, yo no lo hago especialmente bien, ¿eh? A mí las críticas negativas me afectan y me afectan una barbaridad. Y me afectan de una forma excesiva para el peso que realmente tienen, sobre todo comparado con las buenas. Es decir, a mí me afectan mucho más una negativa que 10 positivas. Eso es totalmente cierto. Pero además creo que es humano. Tiene que haber algún sociópata al que eso no le ocurra. Y oye, pues mira, esa parte de la sociopatía no está mal. Creo que el resto es experiencia y es tiempo. Y a día de hoy creo que me afecta menos de lo que afectaban antes. Yo alguna vez he contado que FDS Express no es una cosa que se me haya ocurrido ahora. Hace mucho tiempo, y yo creo que fue hace 5 o 6 años, de hecho en iVox todavía podéis encontrar, aparece como FDS Express primera temporada. Hacía algo similar, mucho más elaborado. Me costaba mucho más tiempo porque los escribía, porque me empeñé en hacerlo en 140 segundos. Era el momento inicial de Twitter, antes de que Twitter se hiciese conocido, y dije, leche, si por tienes 140 caracteres, ¿por qué no hacemos una cosa diaria en 140 segundos? Recuerdo que utilizaba un programa distinto que te permitía subir, de los primeros que había que te permitía subir audio con el iPhone, y recuerdo un comentario que, fíjate, para que sea 6 o 7 años después, me acuerdo todavía, que decía, era un comentario de una estrella en iTunes o en iVoox, yo creo en iTunes, de qué pena con lo bueno que es fuera de series y lo malo que es este programa. Y el caso es que una semana después dejé de hacerlo y sé que me afectó. Es decir, no te digo que se fuese al 100%, pero el caso es que me afectó. De hecho, ahora mismo yo recuerdo alguna de las críticas de los poquitas, gracias a Dios, malas comentarios que tenemos en iTunes o en iVoox. Recuerdo una de una cosa más, que además es un tío que investigué, y la mejor, por otro lado, está bien porque tengo un 2 estrellas, que es la nota más alta que he puesto en ninguna de sus reviews. Es alguien que vive... No, Carlos, yo también tengo 2 estrellas. Me crucificó en el primer programa, diciendo que era monótono y aburrido, que bueno, puede que tuviera razón, porque un tío hablando 40 minutos sobre... ¿Pero es el mismo que tengo yo una cosa más? Sí, sí, es el mismo. Bueno, está muy bien, porque solamente ahí tiene 1 y 2, ¿no? Entonces, lo que tiene narices es que José Luis y yo nos acordemos de esta de una única persona cuando tenemos miles de oyentes o decenas de miles de oyentes. No, pero yo te digo una cosa, yo cuando me escribí esa reseña y entré a mirar quién era y vi que había dicho eso de tu programa, dije, ay, qué bien, digo, vale, estupendo, claro. No es un criterio a seguir, pero es verdad que me hizo pensar en que el podcast tenía que tener 2 personas. ¿Ves cómo influyen al final? Sí, que influyen, es totalmente... Y te voy a decir una cosa, a ver, reseñas negativas hay de todos los tamaños y colores. Está la crítica negativa como la que me han hecho esta tarde un oyente muy querido, Pablo Añón, que me la ha hecho con todo el cariño, con toda la delicadeza, con toda la confianza que tiene conmigo, que yo la tengo con él, y le he respondido por Twitter, yo no sé si con 3 folios de pantalla de Twitter, comentándolo, porque además creo que ha sido estupendo la conversación. Y es que al final no era una crítica negativa, era una forma constructiva de decirme, mira esto que lo estás descuidando, que no sé qué tal. Perfecto. Luego está la crítica de 3 estrellas, esta absurda de muy buen programa, muy buena edición, pero es que dice la cogí, o es que hablas muy rápido, o es que hablas de política y de ecología. Bueno, es que la ecología y la política están muy unidas, a veces, no sé. Y luego está la reseña de 1 estrella, que yo la puedo entender, es decir, el programa era muy bueno, y ahora pues es una mierda. Vale, pues es tu opinión, perfecto, no hay ningún problema. Y luego está el insulto hiriente, reconcentrado del tío que te va a lanzar toda su mierda y te va a hacer algo ya muy elaborado y tal. Luego está la reseña anónima de una estrella, que supongo que es ese tío al que le quitaste la novia en el instituto, o que le debes dinero, o que, yo qué sé, que hace un podcast y te odia por vaya usted a saber qué razones. Y luego está el troll, finalmente. Y el troll es lo peor, porque es el psicópata que han dejado escaparse del manicomio, que la ha tomado con tu podcast. Yo no he conocido ningún troll todavía, pero conozco podcasts que se han dejado de hacer por una persona de estas, porque era una psicopatía, o sea, un acoso completamente a través de redes sociales, etcétera. A mí me parece... Fíjate qué galería te he mostrado de críticas negativas. Me parece, ¿eh? No hay. Vamos a ver, yo, ¿qué he tenido? Yo he respondido a alguien, sí, uno recuerdo en iVox en Fuera de Series, que me dijo que cómo osábamos hablar de Juego de Tronos sin haber leído los libros. Todo comentario que tenga más de un párrafo es automáticamente borrado. No tengo tanto tiempo. Es decir, si alguien tiene tanto tiempo para escribir, no está bien. Tiene que dedicarse a otro tipo de cosas. Y luego yo a día de hoy los comentarios en iVoox de Fuera de Series en concreto los tengo quitados. Porque no aportan nada. Yo creo que iVoox, los comentarios son lo más similar que hay en YouTube en el mundo del podcast. No en todos los programas, insisto. Por ejemplo, en la colina de Avalon, los comentarios son interesantes. Comenta varias cosas. Pero no sé si es por ramos, por tipos, cuando tienes un número determinado de descargas o qué es lo que ocurre, y ahí lo tengo cerrados, no me aportan absolutamente nada desde hace bastante tiempo, y fue después de un comentario en el que ya no se metían con el programa de conmigo, sino con los colaboradores, y por ahí lo siento mucho, pero sí que no paso. Y poco más o menos eso, y de verdad lo que intento es mucho zen, José Luis, mucha relajación, no hay que darle más peso del que tienen, es el comentario y la opinión de una persona, compáralo con las miles de personas que te escuchan, o con los centenares de personas que te escuchan. Si fuese otras circunstancias no le daréis tanta importancia, no se la des tampoco en esto, y menos aún desde luego para dejar de hacer un podcast porque tienes un sonido que te persigue. O sea, eso me parece alucinante, es decir, no, para eso tenemos los cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales le puedes anunciar esas cosas, de verdad. Te voy a contar una cosa que no te vas a creer. En el Norte de Castilla, que es el periódico de Valladolid, lleva como 4 o 5 años metido un troll de un tío que vive en Vigo, uh-huh, que es seguidor del Celta, que se enzarzó por no sé qué historia que hubo entre el Celta y el Valladolid hace 5 o 6 años, y que pervive ahí, en esa caverna. Pero hay gente con mucho tiempo libre, José Luis. Todo es un problema de tiempo libre. Pero ya tiene cojones, sí, sí. Vivir en Vigo y meterse en el periódico local de Valladolid. Bueno, pues yo te cuento. La verdad es que... que al final cuando hablamos de críticas negativas, de reseñas, siempre, supongo que después de este episodio alguien nos lo dirá, dice, no, tenéis que consultar a un oyente para tener la perspectiva del oyente, no, porque los podcasts os encerráis. No. Yo te digo que no tampoco, Carlos, porque es que yo he sido oyente hasta hace 9 meses. O sea, yo tengo la perspectiva del oyente, ¿entiendes? Yo he sido oyente tuyo 10 años, ¿vale? Y hoy lo soy, vamos, en presente también. Y te digo una cosa. Yo, es verdad que alguna vez he puesto una reseña de una estrella, a las 24 horas la he quitado. O sea, cargarse el trabajo de alguien, no. Es decir, si te gusta un programa, le pones 5 estrellas. Si no te gusta, te desuscribes. Ese es el castigo. La mierda la lavo en casa. No se la he hecho a alguien que se quita de, uh-huh, su tiempo para hacer algo que me puede gustar o no. Si no me gusta, no lo cojo. Si me gusta, pues tal. Críticas constructivas, si creo que pueden hacerlo y pueden mejorarlo con poco esfuerzo, pero desde luego no causar problemas. Y desde luego no pedir que despidan ningún colaborador porque no me guste lo que diga o tal. Siempre está la opción de dejarlo de escuchar. Y luego, vamos a ver. Estas reseñas negativas, simple y llanamente, a veces es porque quieren... pues eso, que mejor es el programa, encantadísimo de escucharlas y de contestarlas. Otras veces se meten con cosas, a ver, yo no voy a dejar de tener laísmo y leísmo, no lo he perdido en Alicante, claro, en 8 años, he adquirido otros vicios mucho peores en Alicante, pero de luego no he dejado el laísmo y el leísmo, y desde luego si Miguel Delibes no lo dejó, yo creo que tampoco lo voy a dejar. Entonces es absurdo que me venga con estas historias. El tema luego también de echarte, pues eso, como digo, la mala leche de la frustración de cada uno, pues hombre, pues si hay que cargar con ella, pues se carga, pero no es lo lógico ni lo deseable. Y también está la llamada de atención, es decir, quiero contactar contigo, quiero llamar tu atención, no sé cómo hacerlo y te pongo una crítica negativa o te hago un comentario despectivo. Entonces, conclusión, Carlos, a la que yo he llegado, comentarios negativos, si no son constructivos o no están hechos en buen talante, se ignoran, simple y llanamente. No hay comunicación. Y dos, no hay comunicación si no hay receptor, o sea, así de claro. Yo me dejo alucinar lo último que me has dicho, de como si fuésemos del colegio, ¿no? De, para que me hagas caso, te tiro del pelo o algo de esto. Es, en fin, bueno, es muy flagrante. Muy flagrante. No sé, si yo digo que no exista. En fin, no sé. No sé, es poco más o menos lo que te he dicho antes. Mucho zen, mucha tranquilidad, mucha paciencia, llegarán. Es síntoma también de que te está oyendo la gente, porque si no te oyese nadie tampoco tendrías este tipo de feedback. Y no lo sé, yo creo que más o menos esto, tampoco hay mucho más. Bueno, hay otro tipo de comentario negativo que se me ha olvidado, que el otro día me enteré precisamente hablando con Ricky, uh-huh, de Café Geek y bueno, también ahí coincidimos en Apple 5x1, que es el soporte técnico insatisfecho. Es decir, sobre todo ocurre en los programas tecnológicos, ¿no? Te pregunto algo y si no lo sabes, te insulto. Yo cuando me hace una pregunta, contesto con toda mi buena intención, intento ayudar a la gente, ya sabes, lo típico, te pasará a ti también, le pasará a Pedro Aznar, ¿qué más me compro? ¿Tengo esa configuración? ¿He encontrado esto a segunda mano? Pues sí, tú intentas ayudar a la gente, como lo han hecho contigo antes otros podcasters, ¿no? Cuando tú eras oyente. Pero a ver, si no te sé responder o tal, a mí no me ha pasado, ¿eh? Le ha pasado a él, o eso, en este caso era temas de jailbreak encima, pues fíjate, ¿no? Lo que pasa. Bueno. Paciencia, tranquilidad, lo que te digo, ladran, ¿cómo era querido? Ladran Sancho, cabalgamos, o pues cabalgamos, pues exactamente eso. Una frase de Paul Newman, no sé si esta te la sabes tú. Puedes sacar al chico de Ohio, ya sabes que Paul Newman era originario, uh-huh, de Ohio, pero no puedes sacar nunca a Ohio del chico. Sí, sí, sí. Pues eso nos pasa a ti y a mí. Tú serás alicantino hasta el día que te mueras, con tus virtudes y tus defectos. Y yo pues seré castellano, con mis defectos sobre todo, y alguna virtud que tenemos los castellanos. A mí mucho me dicen lo de que hablamos muy deprisa. Y es cierto, o sea, hablamos muy deprisa. Nada comparado, bueno, con los podcasts americanos, que tienen más de 400.000 descargas. Yo os invito a que oigáis cualquier programa de Bill Simmons, os invito a que oigáis cualquier programa de John Gruber, incluido cuando entrevista a los vicepresidentes de Apple, y veamos a ver si hablan más rápido o menos rápido ellos o nosotros. Y yo me he criado con esos podcasts, entonces también me pasa en clase. En clase intento controlarme, porque al final es mi trabajo y estoy intentando que esa parte, pero es cierto que me embalo hablando. ¿Qué lo vamos a hacer? Yo, perdonadnos si estamos siendo muy sinceros, pero para decir cuatro cosas políticamente correctas e intentar quedar bien delante de la audiencia y delante de todo el mundo, pues para eso no grabamos este capítulo, ¿no? O lo damos de pasada, hombre, y decimos, vamos a ver, no, muy bien, muy bien, se agradece mucho las críticas. Se agradece críticas, las críticas, sí. ¿Le vamos a hacer caso? No necesariamente. Es decir, el programa es mío. Para bien y para mal, el programa es mío. Eso nos lleva a otro tema que te voy a comentar. Si todo el mundo opina una cosa, ¿es posible que tenga razón? Pues a lo mejor sí, al menos una opinión mayoritaria. Insisto, esto que estamos hablando de opiniones mayoritarias puede ser menos de un 1% de la audiencia que oye el programa, con lo cual jamás vamos a saber exactamente qué opina la audiencia. Sabemos qué opina la parte más vocal de la audiencia, que es la que... La más vocal, la que tiene más tiempo, que es la que te va a comunicar a través de alguna, originalmente a través de un comentario en iTunes o en un comentario en el blog, si lo tenías, a día de hoy, por las redes sociales o de cualquier otro método. Eso es la realidad. ¿Eso va a hacer que yo cambie la forma de hacer el programa o del este? Probablemente no. Casi seguro que no. Eso también os lo digo. Pero al final es que tienes que hacer el podcast que a ti te gusta. Y si no haces el podcast que a ti te gusta, mal vamos y poco va a durar el podcast. Eso ya lo anticipo y supongo que estás de acuerdo conmigo. Yo creo que siempre vas a hacer el podcast que a ti te gusta. Otra cosa es que eso venga más influenciado por fuera o por dentro. Yo, mi opinión es que el podcast tiene que ser una cosa mía, no marcado por... Insisto, porque no es la realidad de la audiencia. Es decir, es que a ti no te escribían los 6.000 personas que te oían Factoría en Netflix, José Luis. Igual que a mí no me escriben toda la gente que oye Fuera de Series para decir una cosa concreta. Yo he tenido un programa últimamente que no se grabó especialmente bien porque estábamos en público y hubo 3 comentarios acerca de se oye mal. Y ya, pero es que lo descargaron unas cuantas personas más. Entonces, se oye mal, yo sé que no es la calidad que habitualmente tenemos en el estudio, pero no le demos más vueltas. Tampoco se puede mejorar nada, que es la otra cosa. Es decir, ¿y qué puedo hacer? ¿Hay alguna posibilidad? No. Miraré si tengo otra grabación, que creo que he podido conseguir otra grabación que se oiga mejor, y posiblemente la volvamos a publicar. Pero como te digo, al final, yo creo que la otra clave es, yo sé que 15 comentarios negativos parece un mundo, cuando tienes 3.000 oyentes, 15 comentarios negativos es lo que es, un 0,05% de la audiencia. Y la mayoría silenciosa, igual que en otras facetas del mundo, existe y también existe aquí. Y es mucho más sencillo, o es mucho más, no sencillo quizás, es mucho más factible que alguien proteste que alguien te diga que bien hecho. Igual que existe, y es cierto que existe. Y de igual os digo, si os gusta el programa, decidlo. No hay pocas cosas que le gusten más a uno que le digan buen trabajo. Simplemente esa tontería. Buen trabajo. Ya no os digo nada como en mi caso que tenemos los mecenas, que además ya no solamente que te digan buen trabajo, sino toma, aquí tienes parte de la pasta que he ganado este mes para ti. Que eso ya es la leche, ¿no? Pero un correo de me ha gustado mucho este programa. De verdad me ha encantado traerlo de nuevo a este invitado. O me ha gustado muchísimo. Que es algo que no hacemos nuevamente porque normalmente estamos más predispuestos a protestar cuando algo va en negativo que cuando algo nos gusta. Es una cosa que siempre se agradece, José Luis. Yo creo que sí, y luego, a ver, el que no se puedan hacer 4.000 podcasts diferentes no significa que no se acepten las sugerencias, sobre todo en los podcasts de series. Yo encantado de que un oyente me diga, oye, mírate esta serie, porque yo la he visto, es estupenda y me gustaría que la comentarais. Y yo, si puedo, la veo. A ver, si lo que me recomienda es esos Sofanarchy, es que no he visto un solo episodio y me tengo que tragar siete temporadas por 13. Tienes que ver las dos primeras, y ya está, el resto no hace falta que la veas. Pero... la segunda la tienes que ver. Sí, la segunda la tienes que ver, hazme caso. No habrá hablado de series. Yo te pones a hablar de series, de esto es un poquito. Tienes que ver hasta la segunda. Yo no tengo el cuajo de Don Carlos, de tu señor padre, de hacer. ¿Cómo lo podemos llamar? Un Don Carlos. Jump, es un Don Carlos. Un Don Carlos. Ya está clarísimo en Fuera de Series que hacer un Don Carlos significa saltarse varias temporadas y empezar a ver otra. No, pero ver las dos primeras. Yo creo que tienes que ver la primera, sí. Te gustará más o menos, pero la segunda es una de verdad, es una temporada espectacular. Luego, para mí, la serie baja posteriormente. Dicho todo eso, yo también utilizo la opinión de los oyentes en determinadas circunstancias. Por ejemplo, para el FDS Review, para saber qué serie les puede apetecer para hacerlo, claro. Pues tenemos una criba adicional y tenemos un poquito de comentario adicional. Para lo que hago los viernes en FDS Express, en el que hacemos recomendaciones, yo pongo varios tweets y cuelgo en Facebook que la gente recomiende qué ha visto durante esa semana para recomendarlo para el fin de semana. Es una cosa que canalizada, incluso te puede montar el programa, una sección del programa, es decir, y hemos utilizado comentarios de los oyentes desde tiempo inmemorial en la sección se ha escrito un email en el que leíamos originalmente los emails porque lo único que había y posteriormente durante mucho tiempo comentarios en redes sociales en otros sitios, es decir, lo utilizamos, tampoco vamos a ser tan negativos, utilizamos muchísimo y nos da parte del trabajo hecho los comentarios que tengamos de la audiencia. Hombre, yo creo que ese intercambio es fundamental, si no, porque tú y yo no hemos analizado Marsella. ¿No? Pues porque en un programa mío Lorenzo Mejino la puso de hoja perejil y dije, aparte de eso, yo sí que he visto que mis oyentes, solo uno de todos los que la estaban viendo, lo estaba echando espuma por la boca. Yo tengo un amigo que dijo que no estaba mal del todo. Yo vi el piloto, dije, vale, esto no es House of Cards, no. Esto no es Crematorio, esto es Falcon Crest y se acabó. Yo aguanté 20 ¿sabes? Minutos. Pero ahí los oyentes no estaban pidiendo que hiciéramos otras cosas. Luego, al revés, dices, vamos a hacer London Spy, que no está hablando casi nadie de ella, y vamos a darle esa oportunidad a los oyentes de que descubran una serie. Y luego, al revés, oye, haced esta otra serie, como se ha pasado con nosotros cuando estamos haciendo Factoría Netflix, hacer... no me acuerdo cuál era, Black Mirror, uh-huh. ¿No? Hacer Black Mirror, porque nos interesa, porque la estamos descubriendo ahora, queremos oír tal, y luego llegaron ellos y la hicieron, ¿no? Bueno, yo creo que funcionan las dos direcciones, pero claro, sin que sea una imposición de ninguna de las dos partes, claro, porque pues luego también tenemos el tiempo que tenemos y yo ya te digo, una serie de 7 temporadas ahora mismo, pues no me puedo ver directamente. Entonces... No pienses que son 7 temporadas, es un episodio detrás de otro y ya está. Y entran, al final se ven las cosas. Bueno, estoy viendo Peaky Blinders por recomendación de nuestros oyentes, precisamente. Bien hecho, y mío, el primero me encantó. Y tengo, es una de las que tengo pendientes, a ver si en verano la puedo ver, porque tengo muchas. Pues nada, esa nos tendremos que juntar en review, en sin serie problema a mí, ninguno. Nos tendremos ninguno, a hablar de ella. Bueno, pues hasta aquí yo creo que el episodio de feedback, ya con 20 minutitos de desahogo, decir, y tal. Mucha tranquilidad, mucha paciencia. No todo el mundo, no es una opinión mayoritaria, y luego utilizadlo. De verdad, es maravilloso tener comentarios que podéis leer en el podcast, que os pueda ayudar para servirlo, que yo puedo ayudar para adelante, pero por el amor de Dios que no os afecte una negativa que os va a afectar, salvo que estáis construidos de otra forma distinta. Yo de verdad soy el primero que me afecta. Hay que aprender, y eso no hay más que a palos, o sea, no hay otra otra forma de aprender que no sea poco a poco y va pasándose, y aquella movida de hace 3 años luego se te va olvidando, igual que todo el resto de la vida. Y bueno, pues paciencia, tranquilidad y a tirar para adelante, que el programa está muy chulo y que hay mucha gente que te lo dice diariamente con sus descargas y con sus comentarios positivos que compensan en totalmente los negativos. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el episodio 10 de Hablando de, y nos vemos en el siguiente hablando, bueno, yo escuchando hablar de la monetización famosa. Aquí tenemos dos posturas no enfrentadas, pero sí contrapuestas, ¿no? Yo en principio no lo considero, y Carlos, pues efectivamente, como ya he explicado otras veces, pues él sí considera tener ingresos para mantener el funcionamiento de la cadena, señor, ¿no? Así que en unos instantes hablamos de monetización. Hasta dentro de un segundo. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.